12 y 16 minutos, ya saben que esta sintonía nos trae cada martes nuestro espacio dedicado al ámbito de la política. En esa ronda de intervenciones, hoy turno para el Partido Socialista, tal y como les comentamos en el arranque de la mañana. Y bueno, pues por tanto, se cierra un nuevo turno con, como decimos, la participación hoy del PSOE. Nos vamos a quedar durante los próximos minutos con el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Local del PSOE, Jorge Chacón, a quien tenemos en el día de hoy vía telefónica, al otro lado del hilo telefónico. Jorge Chacón, bienvenido, buenas tardes. ¿Sí, Jorge? Sí. Ahora sí, te escuchamos, buenas tardes. Bueno, hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues vamos a quedarnos, como decimos, con diferentes temas de actualidad local, pero también nacional, en el sentido de que, para comenzar, Jorge, quería referirte un poco del Partido Socialista al análisis también de la situación política en el ámbito nacional y en lo que se refiere al propio Partido Socialista, ¿no? Pues sí, hombre, no podemos ser ajenos desde la Ejecutiva Local de Ubrique ni desde su secretaria general podemos permanecer ajenos a todo lo que se está, digamos, orquestando, ¿no?, montando, a todo lo que está todos los días en los medios en referencia a las primarias del PSOE. Tenemos una cosa muy clara desde Ubrique y es la libertad de nuestros militantes para elegir la opción que entiendan más adecuada y que cada uno individualmente analice y se sitúe en el ámbito del apoyo que cada uno entienda, ¿no? Eso no quita que a nivel personal todos y cada uno, el que quiera manifestarlo y el que no lo quiera manifestar públicamente, se adhiera a una u otra línea. Debería de ser un proceso normal, debería de ser un proceso democrático donde hay diferentes opiniones y donde alguien se presenta y sale elegido, punto, y se sigue trabajando. Desde la agrupación de Ubrique hemos entendido que esto es así, no es una cuestión de rivalidades de quién, digamos, de quién tiene más razón o menos razones. Aquí, después de todo lo pasado políticamente en estos meses atrás, donde fue algo convulso todo el procedimiento, creo que es hora de llegar a la racionalidad, a que democráticamente cada uno plantee su propuesta y plantee y ponga sobre la mesa qué es lo que entiende que tiene que ser esta organización y a partir de ahí que cada uno decida. Y como ya te digo, esto no se para ahí, ¿no? Es que el día siguiente del proceso de primaria hay que seguir trabajando a nuestro nivel aquí en el Ayuntamiento de Ubrique, desde el partido en colaboración con el equipo de gobierno, y a nivel de las diferentes instituciones y del partido en todos y cada uno de sus centros de trabajo, ¿no? Por lo cual no es algo finalista, que parece que alguien lo quiere plantear como si después de las primarias esto fuese el fin o el comienzo de algo, y es una continuidad, solamente que habrá que dejar normalizado de una vez por todas esta organización que ya bastantes tumbos hemos dado y no muy acertadamente en los últimos tiempos. Así que, como agrupación local, entendéis que no cabe definir un apoyo a tal o cual candidato en estas primarias del PSOE, sino que debe ser cada militante el que, bueno, pues decida su voto, y es una opinión a nivel individual. Es que lo otro sería entrar en una confrontación que sería ficticia, o sea, entiendo yo, claro. ¿De qué sirve que la Ejecutiva nos posicionemos en un otro apoyo? Bueno, y si dentro de la Ejecutiva hay gente que no quiere apoyarlo, ¿por qué va a estar dentro? ¿Me entiendes? Es decir, es ganas de generar un conflicto interno donde no debe de haberlo. Por eso te digo que independientemente de los posicionamientos que tome cada uno, como al final el voto es individual y secreto, que cada uno apoye al candidato que entienda más acertado, y a partir de mañana se sigue trabajando. Si es que parece como si esta fuese la única vez en la que puede haber una confrontación. Confrontación ha existido siempre, y unos han apoyado a uno y otros a otro, y después al día siguiente todos somos los mismos socialistas con un secretario general, lo hayas apoyado o no lo hayas apoyado, y eso es lo que tiene que pasar ahora también. O sea, después de esto no se puede empezar a decir es que yo soy de tal o tú eres de cual. Creo que sería un error. El partido debe de centrarse de una vez por todas en las líneas que marca la conferencia política, en ofrecerles a los ciudadanos las respuestas que los ciudadanos quieren o creo que están esperando escuchar por parte de un partido socialista, y a partir de ahí a seguir trabajando. Es que no debería de existir más. Por lo menos nosotros lo entendemos así. El intentar plantear un frente común y queriendo que por narices todo el mundo forme parte de ese frente común, creo que es un error, bajo mi punto de vista y a nivel de agrupación local. Otros podrán entender lo que crean. Yo creo que nosotros en ese aspecto hemos acertado, y Isabel Gómez desde el primer momento planteó la libertad de cada uno de nuestros militantes, como no puede ser de otra manera, y que las puertas están abiertas para que cualquier sensibilidad que intente organizar algún tipo de acto o evento en esta sede, aquí están las puertas abiertas para que cada uno manifieste lo que entienda que tiene que manifestar. Sobre todo porque, además, imagino que entendéis y comprobaréis, ¿no?, que hay militantes que se posicionan en las distintas, ¿no?, candidaturas que se presentan a las primarias, ¿no? Claro, precisamente por eso te digo, es que yo creo que si lo que jugamos de verdad y nos creemos de verdad que esto es sumar, yo prefiero tener al lado, sentado en una silla, a alguien que aunque opine que ahora en este momento es mejor que el candidato sea Pepito o Juanito, tenemos un montón de cuestiones en común, un montón de objetivos comunes que no pueden verse turbiados porque entremos en un enfrentamiento de quién es mejor o peor. Ya te digo, se supone, y creo que ese es el funcionamiento, que todos y cada uno deberán, es decir, los que defienden una opción o los que defienden otra, cada uno tendrá sus argumentos para defenderla, pero en definitiva estamos defendiendo al Partido Socialista. Lo que pasa es que no tenemos por qué coincidir en quién pueda pensar cada uno que es el mejor en este momento para tomar las soluciones o para tomar el rumbo adecuado que la organización necesita. Como nadie tiene esa verdad absoluta, hay una total libertad para que cada uno libremente se manifieste o no públicamente, decida su apoyo, lo ponga en práctica y ya te digo, al día siguiente de las primarias habrá que seguir arrimando el hombro porque si no este barco no se mueve solo, se tendrá que mover con el empujón de todos. Pues, como decimos, todo ello en torno a la perspectiva de la agrupación local del PSOE de Ubrique en torno a lo que es la situación política y ese proceso de primarias abierto en el Partido Socialista a nivel nacional. Nos quedamos en el ámbito más local, dentro del capítulo un poco de actualidad política. Por ejemplo, quería referirte, ¿no?, un poco al análisis que se hace desde el PSOE sobre la tarea municipal, sobre el trabajo que se está realizando desde el equipo municipal de gobierno. ¿Cuál es por el momento vuestra evaluación? ¿Cuál es el análisis que realizáis hasta ahora? Hombre, nosotros que durante los 12 años de oposición hemos sido muy críticos con la inacción, hemos sido muy críticos con la falta de participación, hemos sido muy críticos con el de alguna manera dejar al ciudadano de lado y no darle su sitio políticamente, cuando llegamos a la conclusión de que esos son los principales males de nuestra democracia municipal, entendíamos que en el caso de ostentar una mayoría suficiente para gobernar y que gracias a los ciudadanos de Ubrique pues se obtuvo desde hace ya mucho tiempo por mayoría absoluta, entendíamos, como te digo, que todo eso habría que ponerlo en valor. Claro que es difícil poner en valor algo que durante, ya te digo, tres legislaturas los dirigentes anteriores se han encargado de anularlo. El ciudadano estaba en segundo plano, no se le daba esa participación, no se le daba su sitio, no se le escuchaba, y cuando digo que no se le escuchaba es que si tú me cuentas tus problemas y yo hago oídos sordos, da igual que te reciba 20 veces, si no pongo en funcionamiento ninguna medida para resolver lo que me estás planteando, entiendo que es que no me estás escuchando. Nosotros fuimos muy críticos con eso y somos muy exigentes con el equipo de gobierno. Desde el primer momento, la primera premisa en nuestra labor de control, por decirlo de alguna forma, ¿no?, al equipo de gobierno municipal desde la ejecutiva local, ha sido el preocuparnos de que los ciudadanos tengan respuesta, de que tengan su sitio, de crear órganos, no porque quede bien crear un órgano y anunciarlo a vox populi, sino órganos que después sirvan de participación real, órganos que tengan sentido, no tampoco crear órganos por a ver quién crea más órganos de participación si después no tienen esa continuidad, y sobre todo también por hacer partícipe a los ciudadanos de esa responsabilidad municipal. Muchas veces cuando criticamos las cosas es por desconocimiento de cómo se desarrolla todo el proceso administrativo, y esa es una labor ingente que están haciendo, es decir, que creemos que lo están haciendo razonablemente bien los concejales del equipo de gobierno, porque es una labor muy ardua el intentar trasladar muchas veces lo farragosa que es la administración pública, trasladársela al ciudadano para que sea un poco consciente de las dificultades que nos encontramos. Como ya te digo, esto es una cuestión que no queda solamente en un mero intento, esto hay que trabajarlo. Y como ya te digo, estamos muy satisfechos de cómo se está haciendo, puesto que el volumen de reuniones, el volumen de acuerdos que se ponen en marcha gracias a esas reuniones y a esos compromisos adquiridos en los órganos, en los diferentes órganos de participación, y el hacerlo todo siempre contando con la opinión del ciudadano, que en definitiva es el que se ve afectado por las decisiones políticas, creo que es uno de los mayores aciertos que está poniendo en valor el equipo de gobierno capitaneado por Isabel Gómez. Además, nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos, o sea, si hemos sido exigentes con los rivales, somos bastante más exigentes con nosotros mismos, y prueba de ello pueden darle a los concejales que tienen continuamente, digamos, a un ejército de observadores casi analizando lo que hacen diariamente, precisamente porque pensamos que esos objetivos que nos habíamos marcado ya en una lejana campaña electoral, ¿no?, para intentar conseguir darle este cambio que entendíamos que Ubrique necesitaba, se está cumpliendo, creo que con rigor y creo que con un grado de satisfacción bastante elevado, ¿no? Por ese punto, por esa parte, ya te digo que estamos satisfechos, ¿no? Tenemos, como siempre, un puntito más, ¿no? Esto es el nivel de insatisfacción siempre te hace que se quiera dar un paso más, ¿no? Pero también hay que ser un poco razonable, y cualquier ciudadano que esté un poco en la dinámica, ya te digo, asociativa, de colectivo, de participación ciudadana y demás, se dará cuenta de que los concejales difícilmente pueden dedicarle más tiempo, puesto que prácticamente están todo el día dedicados a esta labor municipal. No es para que, no digo esto gratuitamente para que nadie tenga que decir, oh, qué buenos son. Sabemos que ese es su compromiso, pero que por desgracia, muchas de estas horas de trabajo que se les está echando de más a este trabajo municipal es fundamentalmente por la ausencia de este trabajo durante legislaturas anteriores, que muchos temas se dejaron aparcados, se dejaron en el olvido y hay que desempolvarlos e iniciarlos desde cero. Ese es un problema que sí se está encontrando este equipo de gobierno y que nosotros también tenemos que valorar en su justa medida, porque todos sabemos que cuando algo se queda parado, volver a reiniciarlo cuesta el doble de esfuerzo que si se lleva una continuidad a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, pues hablabas anteriormente de, sobre todo, bueno, pues lo crítico que habéis sido durante todo este tiempo atrás. Por ejemplo, hablabas, ¿no?, con la falta de participación, hablabas también con la inacción. Sobre la acción del equipo municipal de gobierno, sobre los proyectos en definitiva, actuaciones que hasta el momento se han desarrollado, ¿cuáles destacarías y cuáles creéis desde el PSOE, desde la agrupación local, que todavía, por ejemplo, deben ponerse en marcha? No, es que mira, es que muchas veces, ya te digo, el desconocimiento hace que muchas veces podamos pensar que todo el mundo funciona igual. Claro, hombre, resulta un poco curioso, los que llevamos ya muchos trienios en esto, resulta curioso la fragilidad de memoria que algunos tienen, o por lo menos que intentan aparentar, ¿no? Es poco menos que curioso el escuchar a gobernantes que llevan 12 años gobernando, que se dice pronto, 12 años gobernando en esta localidad, y que han sido totalmente incapaces de gestionar ni un solo tema con la administración autonómica, que ahora parezcan los adalices de la defensa de lo público y de la gestión con la Junta de Andalucía. Y me refiero claramente, hombre, es que las cosas se llaman por su nombre, no por como cada uno quiera llamarlas. El problema de inundaciones de Ubrique, se presentó un proyecto en el 2004... que no gobernaba precisamente el PSOE, con un importe de 15 millones y medio y con una serie de intervenciones y con un acuerdo claro con el Ayuntamiento de Ubrique. Ante el incumplimiento del Ayuntamiento de Ubrique por esos gestores, ese proyecto desapareció de los presupuestos de la Junta de Andalucía, donde los mantuvieron 5 años. Y parece que nadie tiene que dar explicaciones de eso. Y los ciudadanos de Ubrique estoy seguro que desconocen eso. Pues cuando Isabel Gómez intenta empezar a gestionar otra vez esto, el expediente está poco menos que muerto. O sea, no se ha hecho ninguna gestión, así, literalmente. Y aquí parece que lo queremos arreglar mandando una carta al delegado y diciendo, no, yo le mandé una carta y le dije, no, hombre, no, la gestión política es gestión política, no es mandar una carta. Y lo mismo que te hablo de inundaciones, te hablo de la variante. Aquí parece que ahora lo más importante es la variante, pero durante los últimos 12 años no le ha importado a nadie un pito. Y ahora se podrán pegar todas las puñalas que quieran darse, pero no se ha movido un documento en 12 años. Y cuando la administración ha intentado contactar con el ayuntamiento en esos años, se ha tenido la callada por respuesta. Y me parece muy bien que ahora estos se quieran poner como los defensores número uno de esta historia. Pero la realidad es esa, y si no, que nos demuestren, que nos traigan el expediente de todas esas gestiones. Pues de la misma manera, el equipo de gobierno actual ha tenido que ponerse al frente y empezar otra vez a renegociar todo esto. Y aquí empieza todo el mundo a asustarse porque Ubrique no aparece en el plan Pista y demás. Pero si el plan Pista se han enterado que existe porque lo leyeron el otro día, porque durante todo este tiempo no han hecho absolutamente nada. Y si no, que me lo rebatan. Que me lo rebatan con documentos, que me digan dónde están esas gestiones. Porque lo que es el Partido Socialista y el equipo de gobierno actual no ha encontrado ninguna. Esa es la realidad. Y como esa, tantas otras. Con el tema de la depuradora, o sea, con todo lo que tiene que ver con la administración autonómica. Nadie ha movido ni un papel. Y la excusa no puede ser, es que nosotros éramos de tal y allí gobernaba el PSOE. Que no, hombre, que esa milonga ya no cuenta. Que no hace falta ser del mismo partido político para que te den subvenciones, que eso ya está muy pasado. Que eso le sirve como argumento a alguno para justificar sus incapacidades. Pero eso no es así. Y esas son las cosas que de verdad se están encontrándose como traba el equipo de gobierno actual. Porque en las que dependen de ello, o sea, en las que dependen de la gestión propia municipal, en el contacto directo con la Diputación, en la de buscar medios y soluciones, es que es así. ¿Cómo se puede alguien pegar latigazo y escandalizarse con la obra de practicante Antonio Río cuando durante los últimos 4 años no se ha hecho absolutamente nada? Y ha tenido que llegar el equipo de gobierno este nuevo para empezar todas las gestiones, hacer los proyectos, buscar la financiación y en breve, cuando toque, ejecutarla. Y todavía se le sigue diciendo que ¿qué hacen ustedes? Pues ¿qué han hecho ustedes durante todo este tiempo? Y una cosa que nos parece muy razonable desde el primer momento, el equipo de Isabel Gómez no ha utilizado nunca el argumento de ¿cómo nos habéis dejado esto? Eso no significa que no se haga referencia, pero ¿cómo nos habéis dejado esto para justificar la inacción? Que eso es lo que se ha hecho durante mucho tiempo. Justificar que como otros lo dejaron muy mal, ellos no pudieron hacerlo, ¿no? Y a las pruebas me remito. El montón de intervenciones, el montón de actuaciones, cómo se está trabajando sabiendo las limitaciones, porque es que para algunos parece que es que la crisis, cuando entra el PSOE en el gobierno municipal en el 2015, acabó el tema de la crisis. Ahora se pide que dónde está el dinero de las inversiones. ¿Pero dónde va a estar el dinero, narices, si ustedes dejaron que esos presupuestos desaparecieran? Y es verdad que no hay dinero en la administración. ¿Es que no se han enterado que no hay dinero en la administración? ¿O es que se creen que porque el PSOE entre a gobernar en Ubrique ya sí hay dinero en la administración para ejecutar todas las obras que se dejaron sin hacer hace 10 años? Por eso, es verdad que es un poco indignante que el que ha ostentado la responsabilidad de gobierno en los últimos tiempos parezca que viene de un mundo diferente en el que nos encontramos hoy día. Y eso sí que es una cuestión que desde el Partido Socialista nos vamos a encargar de informar a la ciudadanía. No, como ya te digo, no diciendo lo que no hicieron ellos, que es, pero sí es bueno que se sepa, sino diciendo cuáles son los pasos que se están dando ahora para resolver esa situación de mucho y de largo tiempo. ¿Cómo se le puede pedir a Isabel Gómez que busque una solución inmediata para el puente del Realejo? ¿Desde cuándo está ese puente en peligro? ¿Y ahora es cuando Isabel Gómez tiene que encontrar la solución? De hecho, estamos trabajando en ello, pero indudablemente maquinitas, digamos, y milagros no existen. Todo esto que se ha ido dejando en el tiempo, en el pasar del tiempo, ahora hay que resolverlo de una manera inmediata, si no es el fin del mundo. Nos negamos a eso, porque esas tácticas ya las conocimos en otro tiempo. Y en otro tiempo a lo mejor le salió hasta bien, pero indudablemente ahora no vamos a permitir desde el Partido Socialista que se juegue con la mentira, con la falsedad, porque claro, no hay peor mentira que decir la verdad a media. Y claro, cuando se cuentan cosas y se dejan entrever siempre o se deja caer siempre una sombra de sospecha o de duda, pues claro, al ciudadano de a pie que no tiene por qué estar en la gestión diaria, pues eso le puede incluso hasta confundir. Pero nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro papel como partido que sustenta al equipo de gobierno, como partido que va a ser su voz en la calle, porque entre otras cosas, las propuestas del equipo de gobierno son las propuestas del Partido Socialista y indudablemente nos sentimos totalmente responsables y totalmente representados por los que están al frente ahora del gobierno municipal. Y habrá que dar cuenta muy someramente, además, con todos los datos de todas y cada una de las actuaciones. Aunque a los representantes de algunos partidos políticos les moleste tanto que se dé tanta información, porque en definitiva parece que lo que les molesta es que los ciudadanos tengan acceso a esa información. Pues lo siento mucho, van a seguir recibiendo esa información porque es una obligación del equipo de gobierno y es una responsabilidad que adquirió el Partido Socialista también con todos los ciudadanos. Estamos muy cerca del Ecuador de la legislatura. Por el momento, ¿con qué se mostraría el PSOE más satisfecho? ¿Con lo desarrollado hasta ahora? ¿Y qué cree que es lo que tiene que mejorarse o terminar de finiquitarse en esta segunda parte de la legislatura? Hombre, yo creo que, como ya he dicho antes, y los que digo y ya llevamos más tiempo en esto, sabemos de las dificultades. O sea, no basta con tener buenas ideas, porque el problema está que al final con voluntades y con ideas no se ejecutan las obras. Las obras se ejecutan con dinero, por desgracia. Entonces, no estoy yo tan preocupado por el grado o volumen de ejecución de obras que van, yo creo que a un ritmo más que razonable, y podría yo perder ahora un montón de minutos en recordar las que van hechas en 2 años, pero no es mi cometido, eso que lo haga el equipo de gobierno, porque tiene que, como digo, tiene que defender su gestión, y su gestión es esa. Yo voy más a la otra parte, es preparar el futuro. Si nos hubiésemos encontrado al llegar al ayuntamiento un montón de temas en diferentes grados de gestión y de ejecución, hubiese seguido este sistema continuo que es el cambiar de gobierno cada 4 años sin alterar la realidad. Por desgracia, este equipo de gobierno ha tenido que empezar a gestionar de cero, como he dicho antes. Nuestra preocupación, y creo que la del equipo de gobierno, es tener muy claro el camino recorrido y presentarle a los ciudadanos dónde se cogió tal asunto y en qué punto lo dejaremos dentro de 2 años. Yo no renuncio a nada, es decir, esto es una cuestión también de voluntades y es una cuestión también muchas veces de estar en el momento y en el sitio oportuno. Lo que pasa es que para estar en el sitio oportuno hay que trabajarlo. Nadie va a venir a Ubrique a regalarnos obras, ni a regalarnos subvenciones, ni a regalarnos proyectos para ejecutar. Es un trabajo continuo y además muy arduo el estar planteándole a las administraciones cuáles son nuestras necesidades, el tener todo previsto para que si suena la flauta en ese momento o tenemos la suerte de que presupuestariamente se pueda aparecer algo puntual que nos venga bien al pueblo de Ubrique, poder acceder a ello. Y ya te digo, más que la ejecución de un número X de obras, que te digo que por ese aspecto el equipo de gobierno no tiene ningún problema, puesto que creo que el ritmo es bastante bueno y en los próximos meses puede que incluso bastante mejor. Lo que sí creo que está trabajando mejor el equipo de gobierno y tiene que seguir ahondando es en el nuevo tiempo en el que nos encontramos. El nuevo tiempo en el que nos encontramos, los ciudadanos son importantes, los ciudadanos son fundamentales, los ciudadanos son los que reciben los servicios y las atenciones de los políticos y los políticos tienen que ser muy sensibles en saber detectar qué es lo que quiere ese ciudadano y dárselo. Es una responsabilidad y es un trabajo continuo. No entendería yo un ayuntamiento, por muchas obras que hiciera, que fuese a un ritmo o a una velocidad diferente a la que quieren sus ciudadanos. Y yo creo que la parte más importante de la gestión de este equipo de gobierno en estos 2 años es que han sido capaces de encontrar el ritmo que quieren los ciudadanos e incluso, si me apura, ser los propios políticos los que le den una vuelta de tuerca más a las propias peticiones de los ciudadanos. Creo que en esa dinámica, en esa complicidad y en ese punto de encuentro está el éxito de este equipo de gobierno. Pero como ya te digo, no estoy tirando ninguna campana al vuelo, estoy diciendo que eso es como hay que hacerlo, y desde la ejecutiva del PSOE creemos que es el camino acertado que Isabel Gómez y su equipo está implantando en Ubrique, y creo que por lo que uno oye, aunque siempre habrá gente que esté en desacuerdo con muchas de las actuaciones o de las maneras de hacerlo, creo que la inmensa mayoría de los ubriqueños estaban deseando y estaban necesitando que desde un ayuntamiento se les atendiera de esa manera. Y bueno, pues para ir finalizando, estamos en los últimos 5 minutos aún, pero por ejemplo, de cara a lo que es la agrupación política del PSOE, ¿cuál es la demanda principal que os hacen los ciudadanos en esta primera parte, digo, de coincidencia también, ¿no?, con lo que es el equipo de gobierno? A nosotros particularmente, porque tú sabes que muchas veces hay una especie de confusión, ¿no? Muchas veces nosotros en esta legislatura hemos querido dejar muy claro lo que es el partido y lo que es el equipo de gobierno, porque muchas veces hay confusión, ¿no? Parece que el PSOE es lo mismo que el ayuntamiento, y eso creo que a la larga es un error. Nosotros desde el partido, cuando nos dirigimos a diferentes colectivos, cuando contactamos con asociaciones, cuando incluso los ciudadanos de a pie vienen, porque otros lo dicen, aquí vienen de verdad, yo no sé si a otros sitios van de verdad, espero que sí, aquí vienen de verdad y vienen con exigencias claras y con nombre y apellido. Nosotros lo que intentamos decirles es que nosotros somos un nexo de unión, nosotros no tomamos decisiones, nosotros lo que hacemos es plantearle a nuestros compañeros del equipo de gobierno las cuestiones que nos plantean aquí, pero que lo que yo detecto más en la ciudadanía, si me apura, es que como llevan tanto tiempo donde no se les escuchaba, parece que ahora hay una necesidad imperiosa por correr demasiado. No sé si me explico. O sea, te voy a poner un ejemplo. Se empiezan a arreglar calles y automáticamente se genera una necesidad por parte del resto de los vecinos en preguntar cuándo les toca a ellos. Y claro, ojalá pudiéramos dejar las máquinas, como dijo creo Isabel Gómez el otro día, pues un mes entero asfaltando, ¿no? Pero es bueno que el ciudadano tenga claro que cuando viene se le da una respuesta, o sea, cuando el equipo de gobierno dice vamos a asfaltar estas calles y el año que viene la siguiente, pues claro, ya van 2 años donde se asfaltan calles y se va a seguir asfaltando calles, no porque lo diga yo, indudablemente, sino porque lo ha dicho Isabel Gómez y sus compromisos hasta ahora se cumplen. Entonces, la demanda del ciudadano es más saber cuándo le va a tocar a ellos, porque lo que sí es verdad es que se creen que cuando Isabel Gómez se compromete a una cosa, esa cosa va a misa, quiere decir, tiene sus tiempos y sus plazos, pero se termina. Y algo que se cuida muy mucho el equipo de gobierno y que nosotros también en la ejecutiva les insistimos mucho, es que no se comprometan a lo que es casi difícil o imposible de realizarse, porque de eso sí que están los ciudadanos un poco hartos, de políticos que cuentan muchas milongas y después buscan una excusa para justificar lo que sabían que no se podía hacer. Yo te digo que hasta ahora, y que me desmienta si alguien puede decir lo contrario, creo que este equipo de gobierno no se ha comprometido a nada que no fuese realizable o que no esté en el horizonte próximo el realizarlo. Y creo que esa es la buena dinámica. Cuando el ciudadano confía en sus políticos, y aunque parezca esto muy extraño, tenemos que entre todos hacer que el político sea cumplidor de lo que se compromete y a su vez procurar que no se comprometa a lo que no va a cumplir. Yo en ese aspecto creo que es el acierto más grande que tiene este equipo de gobierno, y creo que los ciudadanos han detectado que eso es así con este equipo de gobierno. Se compromete a lo que puede hacer y a lo que no puede hacer no tiene ningún tipo de duda ni ningún tipo de resquemor en decirle esto no puede ser ahora y no va a ser ahora. No es una cuestión de querer agradar a todo el mundo, porque al final lo que hace es dejar a mucha gente desencantada. Por eso te digo que a nosotros, más que peticiones concretas, lo que nos están preguntando siempre es cuándo les va a tocar a ellos, ¿no? Y lo que sí está claro es que la intención de este equipo de gobierno es darle un remozado completo a Ubrique, que es muy difícil o prácticamente imposible, pero que si empezamos a mirar lo que ya va hecho en 2 años, pues tiene muchos visos de convertirse en una realidad. Pues llegamos a esa media hora, que como saben, de la que disponen las diferentes formaciones políticas para acompañarnos y bueno, pues ofrecer su perspectiva sobre distintos temas de actualidad en este espacio de política. Así que vamos a poner el punto final agradeciendo la presencia del secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Local del Partido Socialista, Jorge Chacón. Como siempre, muchísimas gracias por haber participado en este espacio. Pues muchas gracias a vosotros y trasladarle a los ciudadanos que en nosotros, en el Partido Socialista, encontrarán siempre un punto de encuentro, un lugar de donde sus problemas y sus peticiones serán atendidas, y que no tenemos, vamos, y gustoso de servir de vehículo de conexión con el equipo de gobierno, del que nos sentimos pues grandemente satisfechos. Pues con las palabras, como decimos, el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Local del PSOE, hoy dentro de esa ronda de intervenciones, participación para el Partido Socialista, nos quedamos. Jorge Chacón, gracias, buenas tardes. Venga, muchas gracias.